Emocionante definición tuvo el raí de Federado Paso del Durazno. Rodrigo Tapari, Sergio Gonal, El Gaucho Influencer, entre otros números, en mayo estarán en el Teatro Español. El 5 de mayo seguirán las castraciones gratuitas, que empezaron en el CIM Moroni con 60 perros, a los que también les implantaron un chip. Convocan a postular proyectos que beneficien el área de influencia de UPM Durazno. Dan hasta $20,000. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola amigos, les habla Fernando Salvador Báez. Este domingo 1 de mayo se desarrolló la prueba de largo aliento Premio Bicentenario de Durazno. Tras la largada prevista para la hora 7, los participantes recorrieron 90 kilómetros en 3 etapas con largada y llegada frente al mataburro de la Sociedad Rural de Durazno, donde muchísimo público dio marco al evento organizado por la Sociedad Criolla Carlos Reiles. La llegada fue muy pareja. Mantuvo al público en vilo hasta el mediodía cuando culminó la prueba hípica. Largaron 23 equinos y arribaron 11. Finalmente ganó Península Dorada, una yegua valla con Juan Lacasi del Club Social La Paloma. A los 10 segundos arribó el tordillo Plan B con Guillermo Vecchio de la Asociación Hípica de Flores. A los 13 segundos arribó Milonguera, una tostada con Jesús Rodríguez del Club Sarandí. En cuarto lugar y a los 40 segundos la tostada La Secretaria con Manuel Pérez Raba del 25 de mayo. Estoy caminando por 18 de julio hacia la entrada principal del Centro Cultural Teatro Español. Quiero pasarles desde aquí lo que veo, es la cartelera del teatro para los próximos días. El jueves 5 de mayo a las 19:30, lanzamiento del libro de Efraín González, Amor por la vida y el candombe. El 6 de mayo, viernes, a las 20:30, actuación de Sergio Llanes, el duraznense, con De Polcas y Milongas. El 7 va a estar actuando Sergio Gonal, con Nada es Igual, con la participación, dice el afiche, de El Gaucho Influencer. Además, y este otro dato te lo paso desde Durazno Digital. El viernes 20 de mayo a la hora 21 en su gira por Uruguay actuará Rodrigo Tapari, un cantante y compositor argentino reconocido por haber pertenecido al grupo Ráfaga durante 14 años. Las entradas se pueden adquirir a través de meentrada.com.uy, así como suena, meentrada.com.uy, o en las boleterías del Centro Cultural Teatro Español. 24/7. Te cuento que tras la primera jornada de castración canina en el CIM Moroni, a cargo del doctor Mario Quintero, el servicio continúa y estas son las fechas para todo el mes de mayo. Jueves 5 de mayo, Feliciano. Viernes 6, CIM Varona. Viernes 13, Centenario. Martes 17, Villa del Carmen. Viernes 20, Sarandí del G. Jueves 26, CIM Buem. Y el viernes 27 de mayo en Carlos Reiles. En cuanto a los requisitos, podés recorrer la sección Actualidad de Durazno Digital, donde está la información desarrollada. La Fundación UPM abrió la convocatoria anual a Proyectos 2022. Los mismos deben apuntar a fortalecer la educación y o el desarrollo comunitario en las zonas de influencia de UPM. Por ejemplo, Ciudad de Durazno y sus localidades, Tacuarembó, Río Negro, Florida, Paysandú, Colonia, Soriano y Cerro Largo. Pueden presentarse instituciones, organizaciones y también personas. Hasta el 10 de junio hay tiempo. El monto máximo a aprobar por proyecto es de $20,000. Para saber más, www.upm.uy/convocatoria. Por ahora es todo. Gracias por acompañarme en este podcast. Es un nuevo desarrollo del portal de noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.